Las grandes masas de la Argentina han mandado un mensaje contundente a la política nacional y provincial, o sea, tiene que ver también con las realidades locales, que ha volcado el voto en sectores que no son los que están dentro del frente de todo. Lo que esto nos provoca una situación de incertidumbre, de alerta, por dos situaciones. Una, porque la situación que nosotros veníamos alertando hace muchísimo y que le veníamos diciendo al gobierno nacional y al gobierno provincial, se dio esta bronca que había de la gente de los barrios, de la gente de abajo. Y segundo, es que vemos en algunos sectores que no lo están tomando con la gravedad que deberían tomarlo. Y poniéndose a trabajar en pos de estos reclamos. Hay una necesidad y una emergencia en el pueblo argentino que tiene que ser atendida y que nosotros creemos que no es difícil atender esas necesidades. Simplemente hay que tener la decisión política de atenderlas. En cuanto al frente de todos, creemos que, como dice la palabra, tendría que ser amplio, tendría que ser más democrático y permitir la participación de los sectores que estamos constantemente en los barrios, que entendemos las emergencias de los barrios, y que eso enriquecería la campaña o la pelea contra este sector reaccionario que hoy lleva el nombre de Juntos por el Cambio. Acá nosotros tenemos claro que el enemigo es la derecha reaccionaria, que hoy ha pintado el mapa de amarillo. Hay que reconocer que hay una derrota del oficialismo, por eso decimos hay que dejar de lado los egos y ponerse a trabajar. Nosotros particularmente hemos tenido ida y vuelta con el gobierno provincial, por esto de poder satisfacer las necesidades que tenían en los barrios, pero hemos tenido respuestas de a poco y bueno, nada, digamos. Eso no quita que haya gente descontenta que se deje llevar por lo que se ve en televisión, digamos, se recalcan cosas que no se ven en el otro sector. Lo que sí le decimos al gobierno provincial es que se ha cerrado como un gueto en la parte de campaña, en el frente de todos, y no ha dejado participar a sectores que podíamos enriquecer la campaña, que podíamos enriquecer los programas para poder llevarle a los vecinos y con soluciones y programas que lleguen. Le pedimos a los que están hoy en el frente de todos hacer una mesa grande de trabajo para poder revertir esta situación que en noviembre no va a ser fácil. Yo me preocupa la gente que veo muy relajada. De que como hubo una experiencia anterior, esto va a pasar. Estamos hablando de 20.000 votos para dar vuelta en la provincia. Poco más de 10 puntos. Me parece que es una cifra alarmante que en la que hay que trabajar. Y si no se trabaja, si no se trabaja entre todos, va a ser muy difícil.